Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy vamos a platicar sobre lo importante que es el servicio en una comunidad, en la iglesia misma. Pero antes, todos sabemos que si nos pidieran nuestro currículum vitae, o currículum de vida, u hoja de vida, como se le llama comúnmente, para aplicar al puesto de servidor, indudablemente que todos lo presentaríamos y pondríamos ahí todo lo que hemos hecho para poder optar a un cargo dentro de lo que es el servicio a la comunidad, ya sea como coordinador, como catequista, en la amplia gama de servicios que se pueden prestar a la comunidad. Pero hoy no les voy a pedir un currículum de vida, sino más bien les voy a dar cómo hacer el cuerpo de este currículum, la experiencia que se debe de tener, las virtudes, lo que el Señor quiere para estar en un cargo de esta naturaleza. Y para ello lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 8, y dice así: Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darle a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Palabra de Dios. Como estamos hablando de servidores y del servicio, pues nos damos cuenta que Moisés partió de este mundo. Y todos conocemos la historia del por qué Moisés no pudo llevar a su pueblo a la tierra prometida. Entonces el Señor elige a una nueva persona, y esta nueva persona es Josué. Y en lo que acabamos de leer, nos damos cuenta de lo que el Señor le encomienda y cuál es el servicio que debe de cumplir, y además de eso, cuáles son las cosas que debe de hacer para que le vaya bien. Si nosotros viéramos a Josué como un candidato donde tuviese que haber presentado un currículum de vida para ser servidor, nos vamos a dar cuenta que tenía un currículum de vida de calidad, ya que la vida de Josué brilla con un récord inigualable. Veamos que él nació en la esclavitud. Desde ahí empieza su currículum. Nace en la esclavitud. Experimentó también lo que es pasar de la esclavitud a la libertad. Pónganle mucha atención a lo que estoy diciendo, porque eso tiene mucha relación con nosotros como servidores hoy en día. Conoció lo que es estar con todo el pueblo esperando con ansias el deseo de un libertador que había sido prometido. Pero mientras tanto sufrió el yugo, sufrió el peso de lo que es estar esclavo y lo que era trabajar sin cesar, lo que era trabajar sufriendo humillaciones, sufriendo desprecios por ser esclavo. En el monte Sinaí fue el único que acompañó a Moisés cuando el Señor les dio las tablas de la ley. Fue el único que se atrevió a estar con él. Fue el que lo acompañó a cierta distancia durante ese tiempo en que Dios escribió con su dedo de fuego en las piedras de la ley. Entonces tenemos hombre que vivió en la esclavitud, hombre que acompañó a Moisés cuando el Señor le dio las tablas de la ley en el monte Sinaí. Fue elegido como uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán. Entonces pudiéramos decir, o esclavo, o acompañante, y fue espía. Para saber qué estaba sucediendo en esa tierra y ver de qué manera el pueblo de Israel podía lograr meterse, conquistar esta tierra. Dirigió militarmente la guerra contra los amalecitas. Se convirtió en un director, en un estratega, para poder derrotar a los amalecitas. Si nos damos cuenta y vamos poniendo atención, es un hombre que ya va acumulando experiencia, es un hombre que sabe qué es lo que Dios quiere para su pueblo, es un hombre que no dice no a las situaciones que se le piden, a los servicios que quiere que él preste a la comunidad, al pueblo de Israel. Se convirtió en espía, después llega a dirigir militarmente y también pasó por el Mar Rojo, aunque esto tiene una connotación espiritual. Pasó por el Mar Rojo, recibió su bautismo, comió del maná en el desierto, que todos sabemos lo que significa el hecho de que Dios haya mandado el maná, el pan que bajó del cielo, que tiene una connotación espiritual. Esto quiere decir también de que este servidor de Dios a futuro está acumulando no solo experiencia humana, sino que también recibe su parte espiritual. Y al final, dándonos cuenta de las virtudes que tiene Josué, él viene Dios y lo elige para tomar el mando, y es el encargado de llevar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida, algo que Moisés no pudo hacer. Sin embargo, conociendo Dios el carácter de Josué, no cesa de recalcarle que tenga valor y que tenga firmeza y que cumpla toda la ley que le fue dada a al siervo de Dios Moisés. ¿Qué les parece ese currículum? Indudablemente que queda contratado para dirigir a la pastoral de evangelización, ministerio de evangelización, para dirigir a los catequistas, para abrir brecha, para abrir camino. Y recordémonos también que el hecho de la esclavitud también viene a representar algo espiritual. Algo espiritual. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, así como yo, en un determinado momento de la vida, recibimos una misión de parte del Señor. Y cuando el Señor llama, hay quienes han tenido la suerte de que les hable directamente, como le habló a Moisés, como le habló a Josué. Hay quienes han tenido la suerte, llamémosle así, de que se les aparece un ángel. Por ejemplo, a Abraham le habló Dios directamente. A Moisés le habló Dios directamente. A Pablo le habló Dios directamente. A la Virgen María, por medio de un ángel. A su esposo San José, por medio de sueños, le habla Dios directamente. A los Reyes Magos les habla por medio de lo que es el cosmos. Y a nosotros, en este tiempo, nos habla por medio de Jesús, por medio de los enviados, por medio de los sacerdotes, por medio de los catequistas, por medio de los predicadores. Esa es la manera en que Dios nos habla hoy para recibir la misión y encomendarnos lo que Él quiere que hagamos. Y no está viendo currículums de vida. Sin embargo, la misión en la que el Señor te pone te está llevando a acumular experiencia, te está llevando a ejercer un trabajo y por lo tanto ya está formando parte de tu currículum de vida en el ministerio en el cual te desenvuelves. El Señor no te va a llamar así porque sí, sino que te va a llamar para hacer algo. Para hacer algo que es importante, ya sea para la evangelización, ya sea para un retiro, ya sea para un congreso, ya sea para una misión determinada, para lo que sea, pero el Señor siempre te va a llamar para algo, no porque simplemente quieres que estés ahí de adorno. A Josué lo llama. Sí, vaya misión. Bueno, hasta aquí llegó Moisés. Y aquí en adelante te toca a ti llevar a todos a la tierra prometida. El Señor te ha llamado para algo. No simplemente para que seas parte de un grupo. No simplemente para que seas espectador, no simplemente para que seas un oyente, no, tienes una misión. Y esa misión para ti puede ser, según tu criterio, importante o no importante. Por ejemplo, acompañó a Moisés cuando el Señor le dio las tablas de la ley. Pero, ¿quién las recibió? ¿Quién era el importante? Era Moisés. Y Josué estaba, como llamémosle, en un segundo plano. No era él el importante. En cambio, ahora él es el importante. Se convierte en el líder. Se convierte en el jefe. Y debido también a la humildad de este hombre, al crecimiento que él fue teniendo, a la experiencia que fue acumulando, entonces el Señor le va dando tareas más importantes. Nuestro razonamiento dice, por ejemplo, te habla el coordinador de evangelización y te dice, mira, tú vas a ser el que va a darle los buenos días a las personas en la entrada de la iglesia, del templo. ¡Ah! ¡Qué trabajo está! De una vez. Tú vas a ser el que va a repartir los trifoliares donde está toda la información de las actividades de la parroquia. No es nada, pero estás acumulando experiencia, estás formando tu currículum y el Señor te está llamando para ese servicio en especial en ese momento por medio de los que están a cargo ahorita en este momento. El Señor, cuando te da una misión, se compromete a darte la gracia para cumplir con el cometido. A Josué, ¿qué se comprometió con Josué? Si le pusiste atención a las Sagradas Escrituras, le promete que nadie lo podrá derrotar en toda su vida. Le promete que Dios va a estar con él, así como estuvo con Moisés. Le promete no dejarlo ni abandonarlo jamás. Y entonces, el Señor promete, el Señor te da una misión y no te abandona, el Señor te da una misión y no te deja solo. El Señor siempre va a poner también a alguien para que te auxilie. Y por eso es que todos los que formamos parte de un ministerio, de una comunidad, de una pastor, de qué sé yo, de una pastoral, de un movimiento, al que está arriba, es porque el Señor lo ha ungido y va a poner también personas que le van a estar acompañando en todo momento, independientemente de los dones espirituales que el Señor le dé para que cumpla con su misión, para que cumpla con su cometido, para que cumpla con la tarea que el Señor le ha asignado. Nosotros tenemos, por así decir, tres grandes ministerios. El ministerio de la palabra, la que se encarga de llevar el mensaje, la que se encarga de evangelizar de viva voz. El ministerio que en muchos lados le llaman de los enfermos o el ministerio de los pobres es la pastoral social, que es la que se encarga de ver por las necesidades de los demás físicas. Y entonces, y tenemos el ministerio de los ministros de la Eucaristía, que son los que se encargan de tener todo lo que es necesario para cuando el sacerdote lo necesite, para celebrar los diferentes aspectos litúrgicos y ritos necesarios en la iglesia. Son tres grandes ministerios y cada miembro ha sido llamado para cumplir una función y una misión. Y ténganlo por seguro que el Señor no los va a dejar solos. A cambio, el Señor te pide que desempeñes a cabalidad el papel que te ha confiado. Fíjate, pues, a cabalidad, no a medias. No hoy sí, mañana no. A cabalidad. A cabalidad quiere decir entregarse por completo a esa misión para no fracasar y para no echarle culpa a otros de un fracaso. Porque cuando la victoria llega, cuando el éxito llega, aplausos por aquí, qué bueno el hermano, excelente, es un servidor muy bueno, el Señor lo ha ungido. Pero cuando hay fracasos, es un huérfano y solo recibe críticas y esto y lo otro, pero probablemente porque no se ha desempeñado a cabalidad la función que el Señor le ha aconsejado que realice. Si te ponen a repartir volantes, pues si son 1,000, pues hay que repartir los 1,000, no darle 20 a uno, 3 al otro y el resto tirarlos. No, eso no es a cabalidad, eso no es entregarse. Si te ponen en la puerta a recibir a los invitados, a que entren al templo, pues ser cordial, ser amable, ser sonriente, no gruñón, no saludar al que me cae bien, no saludar al que me cae mal, etcétera. Y si te pone a predicar, entregar tu vida, entregar tu entusiasmo, entregar tu testimonio, entregar el mensaje que el Señor quiere que des en ese momento. Y lo más importante, aquí viene lo más importante y quizás lo más difícil, porque cuando todos tenemos un puesto de dirigente, somos, como quien dice, lo máximo. Todas las miradas están puestas en nosotros, tenemos fama, tenemos gloria, tenemos aplausos, tenemos vítores y nos sentimos grandes. Así, nos gusta que nos admiren, nos gusta que nos vean al frente, nos gusta que nos vean dar órdenes, nos gusta lucirnos porque estamos al frente, porque somos los jefes, porque somos los reyes de ese momento. Pero lo más importante quizás de todo esto es ceder con humildad el puesto al que viene detrás de nosotros. Y eso cuesta, porque ya no se es humilde. El Señor llama a Josué cuando Moisés muere. Y en este caso podríamos decir que Josué esperó con humildad el momento en que el Señor lo ha de llamar. Pero aquí, en nuestra mente humana, en nuestro afán de poder, en nuestro afán de tener, como que se nos olvida ser humildes, y cuando viene el otro, murmuramos, vamos en contra, era mejor como este no hace las cosas como yo la hago, este no tiene experiencia. Momento. Los mismos dones que te dio a ti el Señor para la misión para la cual te encomendó y que probablemente desempeñaste bien, son los mismos dones que el Señor le dará a tu sucesor. Ten cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Porque el Señor rota. Va rotando. Va rotando. Y va rotando. Y hay que aceptar con humildad cuando nos toca estar nuevamente como un servidor, llamémosle así, común y corriente. Sin ofender, sin molestar, pero desde ahí está puesto para ejercer otra función y tiene que seguir en el ministerio y tiene que seguir apoyando al nuevo líder, a que el Señor ha ungido. No importa si tiene años de estar en la iglesia, al servicio de la iglesia o no tiene, no importa si es joven de estar en el servicio de la iglesia, al fin y al cabo, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el rey? Y eso es lo que no se piensa. Hay muchos que se van de las parroquias, hay muchos que se van de los movimientos, hay muchos que se van de los ministerios cuando viene el cambio y lamentablemente no eran humildes. Y dentro del currículum del servidor, dentro del currículum de vida, tiene que anotar en letras grandes: soy humilde. Pero ese soy humilde lo tiene que demostrar con hechos. Si comparamos, por ejemplo, el currículum de Josué y por el cual el Señor lo eligió, Podríamos comparar también el currículum nuestro para ver si el Señor nos mantiene en el puesto o bien nos hace un cambio. Porque recordémonos también que todo va cambiando y va evolucionando, no vamos hacia atrás. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 786, dice: el pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo, el Rey, el que está sentado a la derecha de Dios Padre, vino a servir. Vino a servir, pero no vino para darse gloria a sí mismo, vino para dar a conocer el amor de Dios. Tú estás en el servicio no para darte gloria a ti mismo, sino para dar a conocer el amor del Padre, del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Para eso estás llamado. Y si hablamos de servidores, servidores a los cuales nosotros tendríamos que decir también: no son dignos de quitarles sus zapatos. Podríamos hablar de Madre Teresa de Calcuta, podríamos hablar del Padre Damián, podríamos hablar también del hermano Pedro, podríamos hablar de Juan Pablo II, podríamos hablar de muchos a los cuales nosotros no seríamos dignos de desatarle la correa de sus zapatos, de sus sandalias, como servidores. Entonces esto quiere decir que si nosotros queremos entender para qué el Señor nos ha puesto en un servicio, en una misión, tenemos que entender nuestra condición humana, que es débil, y al entenderla vamos a darle paso a la acción del Espíritu Santo y dejar que sea Él quien nos guíe, quien nos fortalezca, y conociendo también que es Dios el que nos ha llamado para algo, no en vano. El Padre Loring, que escribió el libro Para Salvarte, nos dice: la actitud de servicio es fundamental en un cristiano. Basta con mirar el ejemplo de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Por eso dice el Concilio Vaticano II que el cristiano no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. No sé quién escribió vivir amando, amar sufriendo, sufrir callando y siempre sonriendo. Y el padre jesuita Harman, en su libro Sugerencias, dice: las espinas duelen cuando se pisan, no cuando se besan. A veces sufrimos más con lo que nos imaginamos que con la realidad. A veces la sombra de la cruz es más larga que la misma cruz. El hombre se humaniza sirviendo a los demás con amor. Eso es lo que hizo Jesús. Este pensamiento expone bellamente el premio Nobel de la literatura, Rabindranath Tagore. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servir. Serví y en el servicio encontré la alegría. Se necesita tener mucha espiritualidad, mucha humildad, para lograr entender que el Señor nos ha llamado para una misión, para lograr entender que donde estamos ahorita es porque el Señor quiere que ahí estemos, y es porque estamos dando paso a la experiencia para seguir haciendo nuestro currículum de vida. Que más adelante, cuando lleguemos a la tierra prometida y nos diga el Señor, quiero ver tu currículum, que este sea un currículum de servicio. Experiencia, servicio. Amor, servicio. Atención a los demás, servicio. Maestro Jesucristo. Experiencia adquirida en la iglesia, en la comunidad, en la vida. Y te aseguro que entonces, como que estarás atesorando tesoros en el cielo y no acá en la tierra. Y todo esto resumido en una palabrita llamada humildad. Hay que servir con alegría. Hay que entender que el Señor nos ha llamado para una misión. Nosotros no somos los encargados de hacerlo todo. San Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento le corresponde al Señor. Hoy tú siembras, hoy que tú que estás ahí como encargado, como apóstol, como discípulo, como coordinador, como dirigente, como líder, como predicador, como sacerdote, con el Señor la misión que te haya encomendado, hoy que tú estás ahí, ponle atención. Pablo sembró, y vaya si sembró. Apolo regó, pero es a Dios a quien le corresponde el resto. Hoy tú estás ahí sembrando, mañana va a venir otro a regar. Moisés sembró, Josué regó, y es el Señor quien dio el crecimiento. El Señor también pide, te exige, y dentro de ese pedir y exigir te dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. El Señor te está diciendo entonces: aquí está mi ley en las Sagradas Escrituras. Medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que en esta ley, lo que aquí está escrito, lo hagas y lo tomes como una orden. Y así todo, todo te saldrá bien. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, que si tienes hoy una misión, el Señor te ha llamado para una misión, indudablemente, sin peros ni pretextos, tú tienes que meditar en la ley de Dios y qué es lo que Él quiere que hagas. Y si tú no eres un servidor, y ponle atención a esto, que sirves con alegría, que sirves con amor y que sirves con humildad, dile a tu párroco, dile a tu ministerio, dile a tu comunidad: miren, yo no me he dejado conducir por el Espíritu Santo. Aquí está mi cargo. Démosle paso a otro. Meditemos y reflexionemos sobre cómo estamos haciendo nuestro currículum de vida como servidores en el reino del Señor. Amén.